En el auditorio del plantel Américas de la Universidad Internacional se llevó a cabo la conferencia titulada Fotoperiodismo, impartida por el licenciado Luis Fernández Moreno, fotógrafo independiente y actualmente colaborador en el periódico Mural, siendo esta su segunda participación dentro de las jornadas culturales. Con una asistencia de casi 30 alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación, el ponente habló sobre su trabajo y además en la entrevista comentó. Como fotógrafo nos catalogan como, no sé, como documentalistas. Pues sí, precisamente como nosotros que nos dedicamos al fotoperiodismo, ¿no? En mis trabajos personales, lo que yo trato de hacer es, no sé, pues demostrar lo que muchos, por ejemplo, no pueden ver, ¿no? Porque digo, algo de lo importante que me gusta a mí es como la fotografía de investigación, que no mucho la hace, ¿no? El entrevistado reconoció que el ámbito laboral del fotógrafo es muy competitivo y recomendó aprovechar las oportunidades que se presenten. Para Radio UI, reportó Mariana Arellano.